El tercer método para desarrollar prospectos del cual me gustaría hablar es poner puestos en las ferias y expos comerciales. Les puede venir de provecho a usted y a sus distribuidores y puede ser muy bueno para coleccionar prospectos y referencias de trabajo. También puede ser muy complejo si lo hacen bien. Algunos de mis mejores líderes que he traído al negocio han venido de expos comerciales. Ya sea por tener un puesto, que es de lo que vamos a hablar ahora, o simplemente asistir y caminar por los pasillos de la expo. Hablaremos de esto en métodos para encontrar prospectos número 4. Si usted ha decidido hacer los dos, habrán gastos involucrados, pero no es mucho, especialmente si lo comparte con algunos de los miembros de su organización. Digamos que el costo es de $1,000. También usted va a tener que dar $1,000 de herramientas, que dar o producto que dar de muestra. Entonces vamos a decir que esto es como $500 más de producto que comprar. Eso quiere decir que el total será de $2,500. Si usted tuviera 5 personas que compartan el costo del puesto, esto sería como $500 por persona. No está mal. Claro que ese mismo número de personas compartirán el mismo número de prospectos. Aquí es lo que yo le diría a mi equipo. Escuche, tal vez hoy terminemos patronizando de 1 a 3 personas cada uno. Pero tal vez solo tengamos de 1 o 2 buenos futuros líderes que vengan hoy a este puesto. Entonces, no sé quién va a quedar con los líderes. Solo sé que los vendedores más fuertes, los que pasan más tiempo aquí, los que construyen más lazos con personas, son los que tienen una mayor oportunidad de encontrar a esos líderes. Entonces, vístanse bien. Vístanse para tener éxito. Pero también vístanse informalmente. Para ustedes más jóvenes, nada de pantalones a media cadera, porque las personas de las cuales estamos más interesados son aquellos de 30 a 40 y los que tengan 50 y tantos años no van a estar interesados en hablar con ustedes si se ponen sus pantalones de esta manera. Entonces, vístanse para los de 30, 40 y los de 50 años. No se vistan para sus compañeros y amigos. Recuerden esto. Así es como siempre se deberían de vestir. Si está construyendo un negocio, cuando deja su casa para ir de compras o a ver una película o una demostración comercial, debería de estar vestido en una manera que otra persona de negocios de calidad respete. También deberían de tener cualquier herramienta que ustedes usan, fácilmente accesible, donde sea y donde quiera que estén. Siempre estén listos. Nunca saben cuándo van a estar parados enfrente de su próximo gran líder. Encontrar diferentes ferias y expos comerciales que están tomando lugar es tan fácil como ir al internet y chequear las ciudades cercanas a ti. En todas partes, en todo el mundo, diferentes eventos están ocurriendo que tienen puestos a los cuales usted y su equipo se pueden inscribir. Lo que me gustaría hacer ahora es darles unas pistas que pueden ayudar a cualquiera que esté interesado en esta forma de encontrar prospectos. En primer lugar, cuando reservan una expo, averiguan si su puesto es el único de su empresa, porque hay algunas expos que dejan que haya más de un puesto de la misma empresa. Antes de la expo, ya debían de haber hecho reservaciones con un hotel para hacer un resumen de negocio o 1 o 2 días después de la expo. Hagan folletos e invitaciones para hacer este resumen de negocio y entréguensela a todas las personas con las que estén en contacto en la expo. Los folletos e invitaciones deben de estar en un papel a color del tamaño de 1/4 de página y deben de estar apliadas en abundancia por todo su puesto para que sean fáciles de notar y ser recogidas por quien sea. Ahora, unas ideas para establecer su puesto. Obtengan un televisor y una tocas DVDs para mostrar el producto de su compañía y videos de oportunidad. Tengan el logo de su compañía en la pared de atrás y también tengan los productos que su compañía ofrece en pósteres atrás y en las cortinas laterales. En cuanto al modelo de planta, intente obtener un doble puesto o 2 puestos, uno junto al otro. Los puestos grandes son más impresionantes y atractivos. Por lo general, le pueden dar un descuento muy bueno por el segundo puesto. Van a querer que mucha gente entre a su puesto. Con esto en cuenta, vean que el arreglo sea de 3 a 5 meses en forma de U, o 2 meses en forma de L, o 2 meses paralelas, opuestas la una de la otra. Cualquier cosa que hagan, eviten bloquear el puesto con una mesa en la entrada. En cuanto a ideas para arreglar las mesas, tengan cartulinas en los stands y en las mesas con folletos y carteles de productos. Papelerías como Office Depot pueden crear carteles ligeros pero resistentes. Denles una copia de cómo ustedes ven el puesto con todas las gráficas y cuando lo hagan en grande, pídanles que laminen el póster. Una caja puede ser cubierta en tela bonita, manteles, papel de regalo de alto brillo o papel para anaqueles y para añadir diferentes alturas y mejorar el aspecto de sus mesas de exposición. También es importante que tengan un gran número de cajas de producto diseñado en diferentes alturas alineadas en la parte de atrás de su puesto. Por eso es una buena idea para guardar las cajas vacías de sus productos para que luego usted lo pueda utilizar de este tipo de exposiciones y no tiene que gastar más dinero para comprar materiales. Por supuesto, usted también debe tener un gran número de productos disponibles para vender. Tengan un libro de presentación disponible para cada una de las personas en el puesto. Lo que está en esos sustantivos, claro, va a depender en los productos, herramientas, revistas y así sucesivamente en su empresa. Si hay literatura valiosa extra de investigación con respecto a sus productos, háganos parte de su presentación. Ahora, si quieren hacer un sorteo, no es mala idea que tengan una pequeña caja o una cartulina. Esto sirve como la mejor forma de desarrollar pistas del show. Decoran la caja y tengan un folleto o cartulina anunciando el premio. Deben de dar un premio pequeño todos los días, por lo menos, y uno o más premios grandes al final del show. Esto puede ser desde darle al número premiado algunos de los productos hasta un aparato personal del cual todos pueden disfrutar. Anunciando a los ganadores por el intercomunicador durante las horas pico de ese día puede atraer la atención hacia su puesto. El sorteo de los artículos más grandes debería hacerse durante la rueda de negocios después de la feria. Cada distribuidor debe escribir su información de contacto en el reverso de cada número de sorteo por cada prospecto con los que pasaron mucho tiempo. Y sería importante también escribir alguna nota personal. Esto ayudará al distribuidor y al prospecto para contactarse luego. Aquí hay algunas cosas las cuales el organizador tiene que considerar. Las horas y los cambios de turno deben ser cuidadosamente considerados. Todas las personas participando deben de tener la misma cantidad de las horas pico y de las horas lentas. Siempre es bueno que las personas tengan turnos cortos para que se mantengan frescos y llenos de energía. Las personas que montan el puesto deben tener en cuenta las cuerdas de extensión, el televisor, la máquina de DVD, mesas, cinta aislante, cinta adhesiva, engrapadores, las cajas de sorteo, las hojas para el sorteo, plumas, clips, así sucesivamente. También debe de tener las herramientas como productos como folletos, discos, DVDs, los kits del distribuidor, artículos de decoración, plantas, sillas, etc. Cada individuo debe de tener sus propias herramientas. Cosas como hojas de folleto, tarjetas de negocio, invitaciones al negocio con una foto de sí mismos, teléfono o cualquier material que deseen repartir personalmente. Yo siempre pongo propiedad de David Butler en cualquier cosa que les doy para que nadie robe mis cosas e ideas. La cosa más importante que deben traer con ustedes es su línea de Yo en 30 segundos. Siempre deben tener un infomercial memorizado sobre su producto y una oportunidad de terminar con una pregunta para poder ser estimulado por una respuesta. Aquí hay unas pistas de lo que ustedes pueden hacer. Manténgase positivos, optimistas e entusiasmadas. La idea principal es divertirse. Sonríenle a todas las personas que les pasen. Hagan preguntas continuas. ¿Le está gustando la expo? ¿O había escuchado de nuestra empresa antes? ¿O usted está cobrando la cantidad de dinero que quiere? ¿O tienes algunos problemas médicos de los cuales el producto se refiere? ¿O ¿Cómo le gustaría ganar unos 400 o 500 extras al mes desde su casa? Por aquellas personas que muestran tener mucho interés en el producto, no solo le den un folleto, hablen con ellos aparte, tengan una conversación individual. Esas personas serán los más importantes para llamar de regreso. Por la misma razón de que no tienen mucho tiempo con cada persona, la manera más rápida de llamarle la atención a alguien o crear un vínculo de confianza con ellos es tener muchos testimoniales en la punta de la lengua sobre el producto y el dinero. Recuerden esto, cuando no estén en el puesto, pasen la mayoría del tiempo en otros puestos, haciendo amigos con esas personas. Verán que las mejores personas que van a encontrar serán las amistades que hacen en otros puestos. Por último, les diré unas cosas que no deberían de hacer nunca. Nunca debe sentarse o pararse en la parte de atrás del puesto. No esperen a que las personas lleguen a su puesto. Usted tiene que saber que su empresa, sin duda, es la mejor empresa que ha existido, ¿verdad? Entonces, dejen que las personas lo sepan. De nuevo, hagan muchas preguntas. Pregúntele a las personas si les gusta la expo, si se están divirtiendo, si le digan la cosa que más les han gustado. Algunas de las personas con las que usted hablaron en esos días entrarán al negocio unos días o meses después. Algunos se unirán unos años después. Es por eso que la idea del goteo funciona. Que hagan amigos, manténganse en contacto con las personas correctas.